cumbia con ron y esperma y se alegre el tambor. Allá en mi tierra se baila la cumbia con ron y esperma y se alegre el tambor. Contestan las muchachas zaramulla y bailando cumbia amanezco yo. Contestan las muchachas zaramulla y bailando cumbia amanezco yo. Derritiendo, dicen las muchachas, ya esto se acabó. Cuando la esperma se va derritiendo, dicen las muchachas, ya esto se acabó. Y gritan unos viejos que están bebiendo y bailando cumbia amanezco yo. Gritan unos viejos que están bebiendo y bailando cumbia amanezco yo.